Hola, yo soy Max. ¿Qué tal? Tengo 27 años. Sí. Y leeré esto. Tiene un conejo. Está como echando pipa, entonces se ve chido. ¿Qué es lo que más te gusta de tu voz? ¿Por qué? Oh. Creo que es bien curioso porque siento que, no sé si es percepción mía, pero siento que más bien siempre tendemos a señalar como lo negativo, ¿no? Como que, como de, ¿por qué me gusta mi voz? O, no sé, yo sí lo he pensado. Quizás una invitación bonita de también tratar de reconocérselo. Lo lindo, no sé, o algo que te gusta, ¿no? En ti. ¿Qué es lo que me gusta de mi voz entonces? Y, no sabré decir exactamente desde mí, pero. Ay, es que a ver, voy a empezar a hablar desde lo negativo mejor. Quizá desde ahí encuentre lo positivo. Siento que tengo una voz como débilcilla, como. No sé, como. Como pequeña, o quizás así como me siento, como, no sé, como pequeño. Pero siento que mi voz va por ahí. Siento que, no sé, no es como tan. Ah, va a sonar bien heteronormado, maldición, pero no es tan masculina, ¿no? Así. Siento que no es como tan fuerte o firme, ¿no? Aunque también siento que va asociada a mi presencia, a mi persona también. No sé, siento que soy como. No sé. Pero bueno, algo que me gusta es que también bueno, no sé si es directamente de mi voz, pero siento que a veces puedo ser bien cagado porque pues puedo imitar así cosillas y así. Y pues hago ruidillos cagados luego, ¿no? Así. Así, no sé, Bueno, eso. Creo que me gusta que me permite a veces como jugar bastante con eso, ¿no? No sé, echando así la plática ahí con los compas, ¿no? El trago así, no sé, y pues dices algo cagado, ¿no? No sé, que imitas acá a José José de repente, ¿no? De repente algo así más cagado, ¿no? Bueno, no sé. Me gusta que también, como que en esta debilidad frágil, es que me gusta, que es como. No sé. Cuando canto siento que tengo como tonitos ahí aguditos, entonces eso me gusta. Siento que llega a ser como flexible en ese aspecto. Unas por otras, ¿no? No cabal, pero sí cotorro. Saludos. Ahí nos vemos.